Las noticias del acontecer diario. Escúchelas a partir de este momento por Resumen Informativo de Radio Congolón y Galaxia 21. Estaciones ligadas en el corazón de los occidentales y donde se informa con veracidad y objetividad. Buenos días. A nombre de su amigo Radio Fran López y Radio Congolón Mila M, transmitiendo desde la ciudad de Gracia Lempira, Honduras. Hoy me siento. Bien, cuando se está marcando exactamente, se marca en el estudio de Radio Congolón las 2 de la tarde pasado, 28 minutos. 2:28 minutos, ¿cómo está mi gente? Es un placer estar ya con ustedes a través de la frecuencia 1000 AM que transmite desde la ciudad de Gracias Lempira, Honduras, Centroamérica. Saludos también para los amigos que hoy este día están tirando la casa por la ventana. Óigame, si alguien, algún amigo ha extraviado una llave de carro, una llave de carro que tiene una serie de... Vamos a ver qué tipo de carro es, debe de ser Toyota. Bueno, una llave de carro, pero es una llave con control. Así es que aquí está, mire, tiene una A y tiene también un muñequito. Mire, aquí lo puede ver, mire, aquí se lo estoy enseñando. Tiene una A, mire, una letra A y un muñequito bien bonito por acá. Así es que está un poco zafado por acá, pero fue que algún carro le pasó encima a la llave. Y ha molestado la llave por acá. Mire, aquí está esta llave, que usted es una llave de algún amigo que anda en algún carro y la ha extraviado. La hallaron aquí en lo que es la salida a Guanteque, así que puede pasar por aquí por Radio Congolón y aquí la tenemos. Mire, ve, aquí tiene esta, pues si alguien la ha perdido y nos está viendo, pues en estos instantes vengas inmediatamente, que aquí está su llave en el estudio Radio Congolón. Son exactamente las 12 de la tarde, pasados 30 minutos, 2:30 minutos. Bienvenidos amigas y amigos a la programación. Su compa, saludos. contestó María Salomé, porque le gustó eso que yo le toqué. La contestado, porque le toqué el tao tao. María Salomé, la contestado, porque le toqué el tao tao. María Salomé. Y estos son los plebes llorando. Báilele. Le tocar un poquito de acordeón, se ha contentado, porque le toqué el tao tao. María Salomé, se ha contentado, porque le toqué el tao tao. María Salomé. Baila la que baila, de bar, tra. Ok, son exactamente, se está marcando en el estudio de radio con qué pasó, baila fuerte. Saludos a todos nuestros oyentes. A José Martínez, hola, buenas tardes. Franco, plácame con la música de los Reyes de la Sierra. Saludos, si lo veo aquí en San Manuel Coloete Lempira. Saludos a los amigos que nos sintonizan allá en San Manuel Coloete Lempira. Gracias por estar en la sintonía de Radio Congolón. Paquito Rivera, hola Frank, estoy escuchando aquí en San Manuel Lempira. Saludos a los amigos de San Manuel. Simón Gómez, saludos desde Cololaca, Lempira, el líder amigo dice saludos. Gracias Simón, gracias por estar en la sintonía. Berichón, Mateo, yo por acá. Saludos Fran, excelente programa. Quiero que me complazca con la canción La Pista Secreta. La pista tan secreta, hombre. Saludos a los oyentes que nos sintonizan aquí esta tarde. Un placer estarles llevando la programación hasta sus hogares. Mari Rivera, saludos. Buenas tardes, Fran. Soy fiel oyente y lo veo aquí en San Isidro. Allá en San Isidro es de San Manuel Coloete Lempira. Saludos a los oyentes allá en San Isidro, San Manuel Lempira. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hernández Gómez, hola, buenas tardes, Fran. Quiero la canción Una Flor Quise Cortar. Una flor que se cortar de los aldeanos, lo estoy viendo aquí en Herandique Lempira. Saludos a los amigos en Herandique Lempira. María Chávez, ¿cómo está? Buenas tardes, un placer saludarles a esta hora de la tarde. Son las 2 de la tarde pasados, 39 minutos, 2:39 minutos. Antonio Joel, saludos, lo estoy viendo. Saludos, Antonio, gracias por estar en la sintonía. Recuerde, amigo, si alguien está ha perdido su llave de su vehículo, aquí la tengo en Radio Congolón, mire, ve. Aquí hay una llave de un vehículo con una letra A y un muñequito, mire por acá, ¿ve? Y lo estoy diciendo, si usted lo ha perdido, pues usted venga a traerlo. Está un poco, quizás está golpeada, pero tiene buenos los mandos, así que tiene buenos los mandos, mire. Entonces puede venir aquí a Radio Congolón a reclamarla, aquí en el estudio, así que en hora laborable, ¿verdad? No me vayan a buscar en horas que no estoy por acá, busquen en hora laborable. Saludos a todos nuestros oyentes, gracias por estar en la sintonía de Radio Congolón. Voy a ir complaciendo ya de inmediato con las elecciones que nos están solicitando. Vamos a ir ya con ustedes a través de la programación. Voy a prepararme con la música y luego le complazco. Bueno, saludos a todos los oyentes. Hemos llegado al final de la programación. Variedades RCI de Radio Congolón. Un enorme placer haber estado con ustedes. Si Dios me lo permite, estaré nuevamente el día de mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Buenos días. A nombre de su amigo Radio Frank López y Radio Congolón Mila M, transmitiendo desde la ciudad de Gracia Lempira, Honduras.